dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días a todos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semana. Así que espero que todos hayan amanecido súper, súper bien. Y pues que tengan muchas energías para iniciar esta bonita semana. Para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 grados con mínimas de 69, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana martes se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 99, mínimas de 75, con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día miércoles se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 95, mínimas de 72, con probabilidad del 50% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día jueves, cielos despejados, máximas de 93, mínimas de 72, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día viernes también se esperan lluvias con temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con cielos parcialmente nublados a soleados. Va a estar pues las temperaturas altas, pero se esperan precipitaciones en algunos días, así que pues hay que tomar en cuenta y pues usar el paraguas. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, pero antes los queremos invitar a cada uno de ustedes para que visiten la página www.sexyloveradio.com para que lean la revista del mes de junio. Recuerden que ya fue publicada el viernes pasado, entonces ustedes ya pueden encontrar ahí todos los artículos. Hay mucha información interesante, así que ustedes la pueden leer en el momento que ustedes quieran. Recuerden que está en www.sexyloveradio.com, en la página principal, la revista del mes. Y si quieren leer las revistas pasadas, también abajo de la publicación de la revista van a encontrar un link que los lleva a las revistas anteriores para que ustedes le puedan echar ahí un ojazo virtual. Y bueno, vámonos con información, que pues no tenemos muchas noticias buenas, porque pues al parecer son noticias que no nos gustaría escuchar a cada uno de nosotros, pero pues desafortunadamente pues son información que tenemos y que ha acontecido pues en estos días. En California hay choques violentos en un acto nacionalista blanco. De 10 personas resultaron heridas con puñaladas, cortes y golpes ante el edificio del Capitolio del Estado de California en peleas entre los participantes de una marcha nacionalista blanca y un grupo más grande de manifestantes contrarios. Las peleas comenzaron cuando unos 30 miembros del Partido Tradicionalista de los Trabajadores, reunidos para una marcha en torno al mediodía del día de ayer, chocaron con unos 400 manifestantes contrarios. Fue lo que indicó George Granda de la Patrulla de Autopistas de California. Cuando la gente intentaba abandonar la zona, se produjeron riñas más pequeñas, fue lo que dijo Granada. 9 hombres y una mujer de entre 19 y 58 años fueron atendidos por heridas de arma blanca, cortes, arañazos y golpes, fue lo que indicó el portavoz del Departamento de Bomberos de Sacramento. 2 de los heridos fueron evacuados al hospital con heridas críticas de arma blanca, pero se esperaba que sobrevivieran. Hubo un gran número de personas que portaban palos y corrían para involucrarse en la riña o para ver qué sucedía, fue lo que declaró Harvey. La policía investigaba 2 agresiones que se produjeron fuera del recinto del Capitolio, pero no se hicieron arrestos, indicó la policía de Sacramento en un comunicado. El Capitolio fue acordonado hasta que los manifestantes abandonaran la zona. Pues la información que tenemos. Por otra parte, los republicanos se apresuran para mejorar la campaña de Donald Trump. Los republicanos están apresurándose para mejorar la campaña presidencial de Donald Trump antes de la convención nacional del partido en 3 semanas, incluso mientras los líderes de ese organismo sienten una profunda antipatía o se oponen abiertamente ante la virtual nominación del magnate. El presidente de la campaña de Trump dijo el día de ayer que hay un alza en las contrataciones en 16 estados y que la campaña trabaja con el Comité Nacional Republicano para consolidar otros asuntos. Paul Manafort indicó que Trump no está tan involucrado en las acciones para organizar una ofensiva contra la demócrata Hillary Clinton y emparejarse con la amplia ventaja de recaudación de fondos que le lleva la exsecretaria de Estado. Lo bueno es que tenemos un candidato que no necesita descifrar lo que sucede dentro de la campaña para decir lo que quiere hacer, fue lo que se sostuvo Manafort en el programa de la cadena NBC. Tenemos listos nuestros planes de campaña, tenemos nuestros presupuestos en orden. También describió como una nueva fase de la campaña el paso desde las primarias a la elección presidencial. Y bueno, también en otra información, en Filadelfia, un hombre mata a su novia con un disparo de ballesta. Un hombre en Filadelfia fue detenido después de que matara a su novia con un disparo de ballesta en el pecho, fue lo que dijo la policía. La mujer de 42 años fue herida de un flechazo el día de ayer por la noche y falleció después en un hospital. Según el canal WCAU-TV, la policía dijo que había acudido en varias ocasiones a la vivienda debido a riñas entre la pareja. La policía no ha difundido los nombres de la víctima ni de detenido. No había disponibles de momento más detalles sobre este incidente. Y bueno, para las personas que vieron ayer el partido de la Copa América al final, enfrentando Chile versus Argentina, pues fue un partido de cardíacos. Y pues me imagino que el día miércoles les estará platicando Rabbit, en lo mejor del deporte con Rabbit, sobre todo esta información. Yo lo único que les voy a decir ahorita es que, pues, como me imagino que ya todos saben, ganó Chile y pues Messi perdió un penalti. Y pues Messi le dice a la selección que se terminó para él. Leo Messi ha dado la cara en rueda de prensa tras llorar en el césped una pérdida de su cuarta final con Argentina, en esta ocasión otra vez por penaltis de la Copa América contra Chile. Y pues el número 10, que falló un penalti en la tanda, ha soltado la bomba informativa al comentar que renuncia a la selección, aunque algunos de sus compañeros se lo tomaron como una reacción en caliente que merece un análisis. Es difícil el momento, es duro para cualquier análisis. En el vestuario pensé que se terminó para mí la selección, que no es para mí, fue lo que confesó Messi, quien, invitado a matizar sus palabras, todavía fue más contundente. Es por el bien de todos, no nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. Ya lo intenté mucho, ser campeón con Argentina, no se dio, no lo pude conseguir. Es lo que siento ahora, es una tristeza grande que me vuelva a pasar, me toca errar el penal a mí, era importantísimo, ya está. Es increíble, pero no se da, nos pasó otra vez y por penales. Es la tercera final seguida, es así, lo buscamos, lo intentamos, ya está. Fueron las palabras de Leo Messi. Pues yo pienso que no debe de ser tan cruel con él mismo, ¿verdad? Pues a cualquiera le pudo haber fallado. Yo pienso que cuando ya está en el destino que iba a ganar Chile, pues ya. Y pues lo que haya dicho Maradona, que yo me imagino que tiene que ver mucho con las palabras que les dijo a toda la selección, pues yo pienso que ellos dan la cara de esa manera. Y pues no nada más Messi, no es el único que se va. Al parecer pues colapsa el vestuario de Argentina. Pues ya les dije lo que había dicho Messi. Y también lo que dijo pues Maradona es que si no ganamos, que no vuelvan. Fue lo que dijo Maradona día antes de la final de la Copa América Centenario. Y todo parece indicar que no volverán. Como ya habíamos mencionado, Messi dice que para él se termina la selección. Pero también se suman tres más. El vestuario de Argentina colapsó. La prensa argentina reseña este día lunes que Higuaín, Mascherano y Agüero también harán lo mismo que Messi. Probablemente Messi no sea el único que deje la selección. hay varios jugadores que evaluamos no seguir, fue lo que dijo Agüero a la salida del vestuario. Uno no quiere pensarlo, pero a veces hay cosas que van pasando y se te viene eso a la cabeza. Él retiró. Y a la salida, pues el camerino, hubo franqueza en las declaraciones. Estamos, pues por ahí dijeron una palabra como, pues amolados, vamos a ponerle, ¿no? Fue lo que recoció Elcom. Y pues no hubo explicación de ninguno porque estábamos todos, volvió a decir, pues esa palabra, pues no hubo una palabra de nadie. Lamentablemente, el que más dolido se va es Leo. Es la vez que peor lo vi en el vestuario, estábamos todos muy dolidos, hizo lo posible para que la selección esté acá, fue lo que agregó también. Y pues bueno, yo pienso que ya cuando tengan su cabeza fría, pues es cuando deberían de hablar. Ahorita pues están dolidos y están decepcionados, hicieron mucho, pues desafortunadamente pues no les tocaba a ellos ganar, le tocó nuevamente a Chile, así que muchas felicidades pues a todos los chilenos y a todos los que le iban a Chile, y pues también a todos los argentinos. Pato, felicidades porque pues llegaron a la final, pues no la ganaron, pero pues habrá otros años, ¿verdad? Otras oportunidades. Y recuerda que si tú quieres escuchar más acerca de información deportiva, no te puedes perder los días miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I'm addicted to you, because I'm vicious. Tal vez la culpa la tuve yo. Muy bien, tu gana regresa ya. Muy mal, la culpa que no se va. Sintiéndome, nos dolió, dolió y no dejó pensar. Por los dos, volvamos a comenzar. Si te quiero mejor, si no quiero ganar, si te abrazo bien, puede ser que esta luz que se quiere apagar se vuelva a encender. Si no puedo mirar hacia el cielo contigo, no sé con quién. Lo ves, la luna se me cayó. Tal vez la culpa la tuve yo. Oh, oh. Si te quiero mejor, acompañen. Hoy tenemos en la bellísima ciudad de Querétaro a dos grandes cantautores. Ellos son el señor Joan Sebastián y Rayleigh Barba. Así que si ustedes quieren verlos, vayan corriendo a Plaza Constitución. Están en la ciudad más hermosa de la República Mexicana, en Querétaro capital. Y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Así es la vida, mi hermano. Así es la vida, mi Rayleigh. Quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Vamos arriba. Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Jala, jala. ¿Qué importa? Díselo. Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? Ensuciaste mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vaya. Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Aquí quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, vida dichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja. Corazón que me hará justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que tu vida es como un carnaval que tarde o temprano volverá. ¿Qué importa? ¿Y qué me importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida, así es la vida, Miguel. Te juro que yo cada vez entiendo menos a las mujeres, Joan. Pero las amo, no puedo hacer más nada. Amarras y amarras, Reli. Así es la vida, bien caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Preguntan cuál es tu legado. La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple. Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo. Yo soy mi música y tu sonrisa. Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico. Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo. Observe la acción de esa persona a la cual usted admira, ya que podrá emplear su creatividad y ejecutar sus ideales en esta jornada. En el amor no se niegue y entréguese a esa persona que lo impactará por sus atractivos. En la riqueza, algunas cuestiones financieras le generarán una alta posibilidad de tener conflictos con su socio o con el jefe. En el bienestar, empiece una dieta apropiada y baja en sodio que lo aleje del peligro de la hipertensión arterial. Para el signo de Tauro, sea cauto y ponga atención en lo que hace. Hoy cierta negligencia y distracción podría provocarle algunos contratiempos. En el amor, busque contención en los brazos de esa persona. No se pierdan sus propios temores. En la riqueza, las condiciones laborales no se presentarán completamente claras en el ámbito profesional, así que se le recomienda que se asesore. En el bienestar, pruebe con las infusiones de hierbas naturales, lo ayudarán a conciliar el sueño, mejorando el descanso. Para el signo de Géminis, guárdese un tiempo para conocer su alma, así podrá ver cuáles son sus necesidades primordiales y comprenderlas. En el amor, ya que ha conocido a alguien, demuéstrele sus verdaderos sentimientos. En la riqueza, evite que su espíritu inquieto lo lleve a tomar decisiones arriesgadas. En el bienestar, podrá combatir su nerviosismo constante con una buena dieta y la práctica de yoga. Para el signo de Cáncer, relájese, ya que podrá ir cumpliendo todo poco a poco, todo lo que se ha propuesto en su vida, siempre y cuando disminuya su impaciencia. En el amor, visite junto a su alma gemela una agencia de viajes y así reserven un pasaje tan deseado para ambos. En la riqueza, haga cuentas y no se exceda en las compras que realiza habitualmente. En el bienestar, por más que se sienta cansado, vaya a tomar algo con sus amigos después de la jornada laboral. Para el signo de Leo, respete sus emociones y no se esfuerce en hacer lo que no desea. Lo más seguro es que en este día no quiera hacer nada. En el amor, aunque no quiera, le costará controlar los celos de su pareja y provocarle un malestar emocional. En la riqueza, esté preparado ya que se aproximan buenos días para cerrar ese trato que tanto esperaba. Y en el bienestar, intente organizar mejor sus tiempos y así podrá continuar con ese curso o carrera terciaria. Y para el signo de Virgo, serán días en los que debe evitar tomar alguna determinación de forma apresurada. Podría salir perjudicado en varios aspectos de su vida. En el amor podría intentar llamar su atención. Trate de no hacerse el distraído o la distraída. En la riqueza, las cuestiones profesionales podrían complicarse si no cambia su postura rígida. Y en el bienestar, salga preparado de su casa, ya que un amigo lo invitará a una fiesta. Para el signo de Libra, en poco tiempo encontrará el apoyo en alguien que lo ayudará a buscar la solución a esa encrucijada en la cual se encuentra. En el amor, haga un corte definitivo a esa relación. Como usted sabe, el vínculo amoroso ya está desgastado. En la riqueza, promulgue con claridad las ideas, de lo contrario generará malos entendidos en el terreno profesional. Y en el bienestar, haga cambios para mantener una buena salud, modificando los malos hábitos alimenticios. Para el signo de Escorpión, seguramente se sienta abatido por la carga de los compromisos y se le dificulte en concretarlos. Lo mejor será que administre mejor su tiempo. En el amor, pronto usted y su alma gemela encontrarán lo que siempre buscaron en la intimidad. En la riqueza, en este día, sin buscarlo, encontrará esa persona que le ofrecerá su apoyo dentro del terreno laboral. Y en el bienestar, fomente la confianza en usted mismo y verá que pronto su ánimo depresivo cederá. Para el signo de Sagitario, solicite apoyo a esas personas que siempre depositaron la confianza en usted, lo ayudarán a solucionar ese inconveniente. En el amor, busque la solución de los problemas con su pareja, escuche sus consejos y no quiera tener siempre la razón. En la riqueza, si aún le queda dinero, intente ponerse al día con las deudas, no demore su cancelación. Y en el bienestar, deje de ocultar la nostalgia, seguramente le hará bien recordar esos buenos momentos vividos. Para el signo de Capricornio, transitará días en los que deberá estar más atento a los acontecimientos que surjan. Nuevos caminos están a punto de abrirse frente a sus ojos. En el amor, deje de ser tan reservado, comuníquese mejor con su enamorado. En la riqueza, sea más compañero con su entorno laboral, eso lo ayudará a alcanzar los objetivos. Y en el bienestar, esta semana propóngase como meta comenzar gimnasia, en día su cuerpo estará agradecido. Y para el signo de Acuario, por más que la lentitud lo indigne, tendrá que ser paciente en este momento. Todo va a salir como usted lo tenía planeado. En el amor, emprenda lo que su corazón siente, guíese por lo que quiere y no por lo que piensa. En la riqueza, compre el diario y visite inmobiliarias si es que está buscando mudarse. Y en el bienestar, olvídese de la televisión. En la tarde, salga a realizar alguna caminata al aire libre. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Desempeña al máximo las nuevas actividades que ha iniciado, ya que le permitirán desarrollar su potencial creativo y lo llenarán de satisfacción. En el amor, borre de su cabeza las preocupaciones poco relevantes y disfrute junto a su pareja. En la riqueza, un par suyo le propondrá intentar un nuevo proyecto que los beneficiará monetariamente. Y

9:20, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura para ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 grados con mínimas de 74 con cielos despejados. Para el día de mañana, martes y miércoles, se esperan cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, máximas de 99, mínimas de 74. Para el día miércoles, máximas de 95, mínimas de 72. Para el día de mañana hay probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones y para el día miércoles 50% de probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el día jueves se espera lloviznas con temperaturas máximas de 93, mínimas de 71. Vamos a tener cielos despejados, pero con probabilidad del 70% de que caigan lloviznas o precipitaciones. Así que el clima va a estar medio raro, porque por lo general cuando hay sol o cuando todo el cielo está despejado, pues no hay lluvia, ¿verdad? Pero aquí nos indica que sí va a haber algunas precipitaciones y la probabilidad es alta, entonces hay que estar preparados. Para el día viernes igual, también se esperan precipitaciones con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 91, mínimas de 70. Y para el próximo sábado, cielos despejados con máximas de 93, mínimas de 72, con probabilidad de 40% de que caigan ligeras precipitaciones. Y bueno, ya llegó el momento de hablar del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de algunos consejitos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a transformar tu día, ¿no? Transformar el día. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos lo mismo todos los días, o sea, no cambiamos la rutina y llega un momento en que nosotros mismos decimos ¡auxilio! Quiero salir de esta rutina, ¿no? La monotonía también puede terminar por acabar con la energía de cada uno de nosotros y también si se acaba pues la energía, pues también las aspiraciones del día y bueno, puede haber muchas otras cosas que nos pueden dejar de gustar o de disfrutar, ¿no? Por lo mismo de que hacemos lo mismo desde que te levantas hasta que te duermes, ¿no? Por eso es muy importante que diariamente hagamos un cambio para mejorar, ¿no? No para empeorar, porque dices tú, bueno, hoy voy a cambiar. Hoy me voy a acostar a las 11 del mediodía, me voy a dar una siesta o a las 12 o a la 1. Me daba una siesta de 5 minutos, ahora me voy a dar una siesta de 2 horas. No, pues eso no es una buena rutina, ¿no? Entonces, aquí te vamos a dar algunos consejos que está demostrado, pues ya saben, por profesionales de que funciona para cada uno de nosotros, que van a transformar, obviamente, tus días de rutina. Se va a transformar en días magníficos. ¿Cómo son estos cambios? Primeramente, hay que sonreír. Yo pienso que por lo general todos sonreímos, ¿no? Y todos pensamos de que somos personas felices, al menos de que se encuentren en alguna situación en la cual pues dices tú, no, pues ni ganas de reírme me dan. Pero es importante que uno sonría, no importa la situación que esté viviendo, no importa si tienes una enfermedad o algo que ha pasado trágico, es importante tener una sonrisa en tu rostro, aunque sea un segundo, dos segundos, aunque la finjas, siempre va a cambiar tu estado de ánimo, vas a sentirte mejor. Aunque no lo creas, sonreír cuando tú despiertas, o sea, al despertar y después sonríes, va a cambiar por completo el sentido de tu vida. Al hacerlo inmediatamente, ¿saben qué es lo que pasa con tu cerebro? Bueno, pues tu cerebro va a adquirir la información de que eres feliz desde ese momento. Entonces tu estado de ánimo va a cambiar durante todo el día. Eso lo comentó un doctor, Almazán Hardon. Él fue el que hizo un análisis, ya saben, y te ponen pues varios estudios y en los cuales se ha comprobado que cuando una persona se despierta y sonríe, pues le cambia todo su día. Es como lo contrario, ¿no? Te levantas y cuando te levantas por estar todo pues dormido, dormida, chocas con algo, te golpeas y te enojas, entonces empiezas y dices, ah, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Y por eso es importante que hagas lo contrario, así te golpees o sí choques con algo, con la pared, con la cama, tú sonríe, ¿no? Y vas a ver cómo tu día va a cambiar. ¿Por qué? Porque tu cerebro pues apenas está... no está despertándose, pero se está despertando contigo, entonces va a pensar que realmente pues estás feliz, ¿no? Y que todo el día pues así lo quieres tener. También otra de las recomendaciones es evitar volver a dormirte. Yo creo que la mayoría de las personas pone su alarma cuando va a trabajar y dicen otros 5 minutos más, ¿no? Y muchos dicen, ah, esos 5 minutos me saben a gloria, es como si hubiera dormido 2 horas. Y empiezan a otros 5 minutos y otros 5 minutos y vuelven a reprogramar el despertador cada 5 minutos para seguir durmiendo. Y lo que pasa ahí es que eso provoca que se libere la hormona del sueño y que te dé todavía más sueño. Por eso cuando uno se despierta y ve la alarma y dice, bueno, puedo dormir otros 5 minutos, cada vez que se está despertando pues da más sueño. ¿Por qué? Porque no dejas que se libere esa hormona que te está diciendo, ya despiértate. Al contrario, te dice, ah, tienes más sueño. Es como si fuera un hipnotizador, ¿no? Lo ideal es poner el despertador exactamente a la hora que tengas que despertarte, sonreír, ya saben, y levantarte de la cama. Otra de las recomendaciones, obviamente, es alejarnos del celular. Ya no nada más es el celular, también son la tablet, también es el iPad, también hay, pues ya saben, hay muchos aparatos, muchos dispositivos que muchos lo usan desde que se levantan hasta que se duermen. Así que lo primero que hay que hacer es dejar el celular pues alejado de nosotros. Lo primero que hacen muchas personas al despertar es revisar el celular. Todavía están medio dormidos y ya están con el celular en la mano. Así que no es muy saludable que hagas eso. Lejos de ser saludable, pues este hábito puede generar aparte angustia y estrés, ¿no? Al ver pendientes que se tienen que hacer cuando aún se está en la cama. Así que hay que estar muy atentos en eso. Sabemos que las personas que son muy responsables pues están al pendiente de su celular, de su trabajo, de todo lo que dicen. Entonces a veces cuando estás prendiendo el celular y ya estás viendo que tienes mensajes y todavía no los puedes checar porque apenas está reiniciando, se está prendiendo tu celular, pues empieza ahí toda la angustia y el estrés, y como que empezar el día con eso, pues como que no está bien, ¿no? Entonces, aléjate del celular. Ya habíamos hablado temas acerca de cuál es lo importante, ¿no? Y obviamente, pues, apagar los celulares cuando estás en tu casa, cuando estás con la familia, pues es lo ideal, y no estar te preocupando por el trabajo. Otro de los consejos es visualizarse, visualízate. ¿Cómo va a ser esto? Pues hay que visualizarse realizando todas las tareas del día. O sea, desde que te vas a levantar, uno ya puede tener en su mente qué es lo que quiere hacer. Hay personas que dicen, pues no sé qué hacer en todo el día. Y entonces ahí cuando se vuelve como que rutinario, monótono, y empiezas a hacer cosas que realmente pues no son de mucha ayuda. Por ejemplo, te empiezas a dormir más horas, te pones a ver alguna película o la televisión por varias horas, o te pones a jugar por varias horas, y son cosas pues que obviamente no son de mucho provecho. Entonces, si tú te visualizas como hoy voy a hacer esto, voy a leer esta parte del libro, voy a estudiar esto, voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a hacer yoga, cosas así, es como una forma natural de visualizarte pues saludablemente, ¿no? No es lo mismo que te visualices haciendo todo este tipo de actividades sin que te generes presión ni estrés, porque muchas veces también excedemos, ¿no? De decir, tengo que hacer esto, y pues también eso se vuelve estrés. Por eso nada más es importante que visualices algunas cosas que quieres hacer sin ponerte tanta presión. También otra de las recomendaciones es la regla de la media hora. ¿Qué consiste esto? Bueno, pues la regla de la media hora, si las personas no han escuchado acerca de esta frase, esta consiste en no dejar pasar más de media hora luego de levantarte para consumir algún alimento. ¿Oíste? Muy bien. O sea, no dejar pasar más de media hora después de que tú te levantas de comer algo, ¿no? Comerte un plátano, un vasito con leche y pues ahí está, ¿no? Si pasa más tiempo, el organismo tiene una baja de energía porque tiene que obtener azúcares y pierde vitalidad física y mental. Por eso es muy importante que a tus niños, cuando van a la escuela, están en la etapa de crecimiento, antes de la media hora, pues le des un yogurt, una gelatina, una banana, una manzana, algo, ¿no? ¿Para qué? Para que tu vitalidad física y mental pues esté bien, esté fuerte, para que nuestro cuerpo pues obtenga los azúcares que necesita pues para tener energía. Ya les dije, puede ser un yogurt, una fruta, pero no se puede permitir, o sea, omitir tu desayuno, ¿ok? Entonces la regla de la media hora, recuérdenlo siempre. Y otra recomendación es cambiar la música. La música, fíjense que detona diferentes estados de ánimo en uno. Si tú te pones a escuchar música que te hace sentir pues triste, te recuerda algunos acontecimientos en los cuales dices tú, ay, me acuerdo de cuando me hicieron esto, pues obviamente va a cambiar tu estado de ánimo. Entonces, si quieres comenzar el día alegre, energético, emocionado, pues ya sabes, escucha Sexy Love Radio. Pero también puedes poner tu música, la música que tú quieras escuchar, una música que te dé alegría, que te sientas relajada, relajado. Puedes seleccionar una lista de música que sea de tu agrado y que evoque pues esos estados de ánimo. Eso también lo recomiendan los neurolingüísticos, que son personas pues que estudian toda esta situación, y ellos ven que malos recuerdos pues obviamente te hacen revivirlos y te hacen cambiar tu estado de ánimo, y pues te puede pues empeorar o te puede hacer sentir triste o hasta enojados. Entonces es muy importante, si tú estás escuchando música diariamente que te hace sentir mal, pues hay que cambiarla. Otro de los consejos es cambiar el entorno. Cambia el entorno. El ambiente en el que nos rodeamos no siempre es el más amable, eso lo sabemos, a veces no lo podemos cambiar, pero hay que estar conscientes de que si tu ambiente es agresivo, es seco o mal encarado, necesariamente pues te puede afectar. Comprender que cada persona tiene sus propios problemas, hacer un esfuerzo doble e imponer una actitud positiva es lo que nos va a ayudar a afrontar el día. Sabemos que nadie es perfecto, que todos tenemos problemas, que todos estamos a veces pensando en qué soluciones vamos a hacer para solucionar lo que nos está preocupando, lo que estamos viviendo. Entonces, a veces cuando uno quiere saludar a alguien o conversar con alguien, no les, pues ni la cara les da, ¿no? Y uno empieza a enojarse y vas con otro compañero y te pasa lo mismo, o tu jefe. Entonces, a veces es recomendable pues que cambies el entorno. Si tú no lo puedes cambiar, o sea, de que estén, quitar a todas las personas que te molesten, sí puedes cambiar tu actitud hacia lo que tú estás sintiendo con esas personas. No sé si me explico, pero pues es muy importante eso, ¿no? Si tú cambias, por ahí dicen, si yo cambio, cambia el mundo, ¿no? Entonces, depende también de nosotros, de cómo veamos a las demás personas. Siempre hay que dar una oportunidad, nadie es perfecto, recuerden, también en algún momento de nuestra vida estamos de malas, estamos gruñones, estamos enfadados, y pues también la otra gente tiene que cargar con nosotros, ¿verdad? Entonces hay que estar conscientes de que nosotros podemos cambiar el entorno, no quitando a las personas de nuestra vida. Si estás trabajando y dices, y el jefe es el que más gruñón es y que el que más te hace sentir mal por su forma de actuar, pues obviamente no lo puedes borrar ahí como si nada, ¿no? También es importante, pues, cuando pasa eso que realmente no te sientes a gusto en tu área de trabajo, pues buscar nuevas opciones, ¿verdad? En la cual tú te sientas pleno o en el cual no sientas que te están hiriendo tus sentimientos o tu autoestima. También es muy importante, pues ya saben, ¿no? Yo creo que es la palabra de todos los días en el programa, meditar. Tómate un momento de reflexión. Se puede traducir pues muchos beneficios. Primeramente, las personas que dicen, es que yo no sé meditar y que yo no sé cómo hacerle. Ya habíamos hablado acerca de temas de meditación, pero pues lo que te podemos recomendar una y otra vez es que te sientes, te alejes de todo ruido, todo disturbio, y trates de concentrarte en tu respiración, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Hay muchos ejercicios de respiración. Hay 4 respiraciones por minuto, 7 respiraciones por minuto, 2 respiraciones por minuto. Hay una respiración por minuto. Dicen, ¿tú cuál es esa? Pues es inhalar 20 segundos y exhalar 40 segundos. Pero para eso pues se necesita mucha práctica, ¿ok? Pero es muy importante que medites. Meditar no nada más te va a hacer sentir a gusto o olvidarte de tus problemas, sino que realmente vas a encontrar por qué traes esos problemas, ¿no? Aparte que vas a oxigenar tu mente, tu cuerpo, y vas a ocasionar que las células del cuerpo se regeneren. Por eso es muy importante. Y dices tú, ¿cómo se van a regenerar las células de nuestro cuerpo meditando? Pues cuando uno está en un estado de confort, en un estado en que dices, no tengo nada, tú le estás mandando ese mensaje inconscientemente a todas tus células, y tus células se empiezan a regenerar, se empiezan a sanar. Por eso las personas que meditan mucho son personas muy saludables. ¿Por qué? Porque tienen un poco más control de su cuerpo que las personas que no lo hacen, ¿ok? Y pues aparte también te va a conectar, como te decía, con la emoción que estás teniendo. Si estás enojado, te puedes encontrar, ¿por qué estoy enojado? Tal vez viene de alguien que en el pasado me hizo enojar, o que me recuerda esta persona, alguien del pasado que no la tolero y que no la he perdonado. Entonces así es como la meditación te va ayudando a sacar esas espinitas que están en nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta, ¿no? Que ahí quedaron desde hace muchos años hasta que haces meditación. Y bueno, también pues la meditación, si no te gusta la meditación, la oración, la forma o como a ti te funcione, pues hazlo. También el ejercicio, ya sabemos que el ejercicio, el hacer ejercicio pues te va a ayudar a liberar muchas endorfinas, muchas toxinas también, para que estés saludable. Pero tener alguna rutina de ejercicio, al menos de 10 minutos, no necesitas ni media hora. O sea, también va a transformar tu día. Puedes darle una vuelta al lugar donde vives, caminar o correr, sacar a pasear a la mascota, o meterte a una clase para que hagas un poco de actividad. Pues cualquier tipo de ejercicio te va a ayudar. Y por último, ya saben, disfrutar el momento, ¿no? También es importante disciplinar a la mente a vivir el momento. Nosotros, los humanos, y más que nada los adultos, siempre estamos con nuestra mente llena de información. Y a veces esa información no pertenece a este momento, a disfrutar el momento. Pertenece al pasado, pertenece al futuro, pertenece a cosas que tenemos que hacer. El caso es de que no estamos disfrutando del momento. O sea, simplemente estamos viendo qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esto, que en el futuro, que mañana, que tengo que entregar este proyecto. Y pues así funciona a veces nuestra mente, ¿no? Siempre está en constante movimiento y queriendo hacer todas las cosas que no hemos hecho, o recordando cosas que no hicimos o que nos hicieron, que nos hicieron sentir mal. Entonces no disfrutamos el momento. Por ejemplo, cuando te estás bañando, huele el aroma del jabón que usas. O sea, disfrútalo, disfruta el agua. sientes sus movimientos, cómo cae el agua por todo tu cuerpo. Eso es disfrutar el momento. Si te estás tomando una tacita de café, disfrútalo, huélelo, saboréalo. O sea, todo lo que hagas, si vas a caminar en el parque, huele la naturaleza, mira, observa los árboles, las hojitas. Eso realmente es enfocarte en el presente y disfrutar el momento. Es una intención más que nada que le pones a las células, obviamente, de tu cuerpo, porque el cuerpo recuerda que tiene memoria celular. Si tú disfrutas el momento, pues también lo disfrutan tus células, y si tus células lo disfrutan, pues también tu memoria celular se empieza a regenerar. Y pues empiezas a ver cosas maravillosas. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Con eso nosotros, con estos cambios, podemos mejorar y transformar nuestro día. Y pues es importante ponerlo en práctica. A las personas que apenas nos acaban de sintonizar y se perdieron el programa, a las 12 del mediodía va a estar la repetición, y para el día de mañana va a estar la grabación para que ustedes lo puedan escuchar y recordar, ¿no?, estos puntos que a todos nos hacen bien. Así que nada más rápidamente les voy a decir que hay que sonreír, evitar volver a dormirte, pon tu alarma a la hora que te tienes que levantar, ya explicamos por qué, alejarte del celular, visualizarte, o sea, realizando las cosas que vas a hacer hoy. Y así pues no empiezas una monotonía. La regla de la media hora, ya saben, en el desayuno. Y cambiar el tipo de música. Cambia también el entorno, meditar, hacer ejercicio y disfrutar el momento. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día viernes dimos una receta natural para todas las personas que tienen estrías, sobre todo las mujeres que pues aparecen en la etapa del embarazo. Entonces hablamos acerca de las recetas que te funcionan para cuando hay estrías de color rosa o rojizas. Esa fue la receta del día viernes. Si tú te la perdiste, pues te invitamos a que visites la página de la radio www.sexyloradio.com. Ahí en las recetas, ahí la vas a encontrar. Hoy les tengo la siguiente parte, ¿no? Para cuando hay estrías de color blanco, cuando ya se ven como cicatrices. El viernes les dije que hoy les iba a tener esta receta y pues aquí se las tengo. También pues es súper natural y es para las personas que tienen estrías blancas, esas que son más difíciles de quitar. Sabemos que hay muchas cremitas que venden, que sirven para atenuar y que pues sí las atenúan un poco, ¿no? Pero con esta preparación natural pues te va a ayudar muchísimo. Aquí te tengo dos recetitas, así que ve por tu papel y lápiz para que la escribas y la tengas ahí y la compartas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Y también ahorita más adelante va a estar publicada en la página de Sexy Love Radio, así que ya sabes, pues si tú también la quieres tener ahí en tu casa, pues escríbela ahorita o cuando ya la suba a la página, pues la puedes imprimir. Bueno, la primera opción es con aguacate. Lo que vas a hacer una crema de aguacate. ¿Por qué? Porque los aceites naturales que tiene esta fruta van a ayudar a mejorar la elasticidad de la piel y aparte combinados con aceite de oliva van a ayudar a regenerarla. Vas a necesitar un aguacate maduro, vas a necesitar aceite de oliva. Son los únicos dos ingredientes que vas a necesitar. Vas a mezclar la pulpa bien machacada de un aguacate, como si estuvieras haciendo guacamole, y le vas a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. ¿Ok? No te lo vayas a comer. Suena muy rico, pero pues vas a aplicarlo en el área donde tienes las estrías. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a aplicarlo todos los días dando masajes circulares y lo vas a dejar actuar unos 40 minutos y después lo vas a retirar con abundante agua tibia. Y realmente vas a ver tú los cambios a las semanas de que sí te está funcionando. Recuerden que todo lo natural y todo lo que traiga aceitito natural realmente sirve para la piel. Entonces no lo dejes de hacer. Si tú tienes estrías de color blanco, ponte a hacer guacamole con un aguacate y le agregas aceite de oliva. ¿Qué tanto aceite de oliva le vas a echar? Ahorita les dije que son 3 cucharaditas de aceite de oliva. y lo puedes hacer antes de bañarte, o sea, hay que levantarse pues una hora mínimo antes para que lo puedas traer y ya después te lo quites cuando te vas a dormir, cuando vas a bañar, perdón, o si se te hace más fácil antes de dormir, pues lo puedes aplicar y nada más te lavas el área donde lo aplicaste. Y la otra, pues es otra crema usando aloe vera, que es la sábila. Este junto con el aguacate también tienen un alto poder regenerativo sobre los tejidos. El colágeno de la aloe vera te va a ayudar a recuperar la piel dañada y también te la va a hidratar. Vas a necesitar medio aguacate, una hoja de aloe vera o una penca y aceite de oliva. Vas a introducir el aguacate, el gel de la aloe vera y una cucharadita de aceite de oliva en la licuadora. Cuando ya formes una pasta que quede suave, que quede homogénea, la vas a aplicar en el área donde tengas pues las estrías. Vas a volver a dar masajes circulares con esta pasta. Nada más vas a requerir que lo tengas durante 20 minutos y después retirar con agua fría, y lo haces obviamente diario, ¿no? Hasta que veas tú ya que ya pues ya se te quitó, ya se te atenuó y que veas ahí todo que te quedó bonito, pues ya vas a decir, sí me funcionó. También pues les recomendamos, ¿no?, que hay que tener una alimentación adecuada pues para evitar las estrías. Hay que comer mucha fruta, mucha verdura. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la elasticidad de nuestra piel. Hay que evitar el abuso de las grasas, siempre les digo. ¿Por qué? Porque estas se terminan almacenando en el estómago, en las áreas donde no queremos que haya grasa, y empieza a crecer la piel y se empieza a estirar y empieza a aparecer pues las estrías. Entonces por eso también es bueno practicar un poco de ejercicio, porque también te va a ayudar para la elasticidad de la piel. Y bueno, con esto terminamos la receta. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ella me da la vida, la vida y está junto a mí. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula Una segunda oportunidad. Peace tonight in the arms of the angel. una segunda oportunidad. Había un hombre muy rico que poseía muchos bienes, una gran estancia, mucho ganado, varios empleados y un único hijo, su heredero. Lo que más le gustaba al hijo era hacer fiestas, estar con sus amigos y ser adulado por todos ellos. Su padre siempre le advertía que sus amigos solo estarían a su lado mientras él tuviese algo que ofrecerles. Después le abandonarían. Un día, el viejo padre, ya avanzado en edad, dijo a sus empleados que le construyeran un pequeño establo. Dentro de él, el propio padre preparó una horca y junto a ella una placa con algo escrito: para que nunca desprecies las palabras de tu padre. Más tarde, llamó a su hijo, lo llevó hasta el establo y le dijo: hijo mío, yo ya estoy viejo, y cuando yo me vaya, tú te encargarás de todo lo que es mío, y yo sé cuál será tu futuro. Vas a dejar la estancia en manos de los empleados y vas a gastar todo el dinero con tus amigos. Venderás todos los bienes para sustentarte, y cuando no tengas más nada, tus amigos se apartarán de ti. Solo entonces te arrepentirás amargamente por no haberme escuchado. Fue por esto que construí esta horca. Ella es para ti. Quiero que me prometas que si sucede lo que yo te dije, te ahorcarás en ella. El joven se rió, pensó que era un absurdo, pero para no contradecir a su padre, le prometió que así lo haría, pensando que eso jamás sucedería. El tiempo pasó. El padre murió y su hijo se encargó de todo. Y así como su padre había previsto, el joven gastó todo, vendió los bienes, perdió sus amigos y hasta la propia dignidad. Desesperado y afligido, comenzó a reflexionar sobre su vida y vio que había sido un tonto. Se acordó de las palabras de su padre y comenzó a decir: ay, padre mío, si yo hubiese escuchado tus consejos, pero ahora es demasiado tarde. Apesadumbrado, el joven levantó la vista y vio el establo. Con pasos lentos, se dirigió hasta allá y entrando, vio la horca y la placa llenas de polvo. Y entonces pensó: yo nunca seguí las palabras de mi padre. No pude alegrarle cuando estaba vivo. Pero al menos esta vez haré su voluntad. Voy a cumplir mi promesa. No me queda más. Entonces, él subió los escalones y se colocó la cuerda en el cuello y pensó: ay, si yo tuviese una nueva oportunidad. Entonces se tiró desde lo alto de los escalones y por un instante sintió que la cuerda apretaba su garganta. Era el fin. Sin embargo, el brazo de la orca era hueco y se quebró fácilmente, cayendo el joven al piso. Sobre él cayeron joyas, esmeraldas, perlas, rubíes, zafiros y brillantes, muchos brillantes. La orca estaba llena de piedras preciosas. Entre lo que cayó, encontró una nota. En ella estaba escrito lo siguiente: esta es tu nueva oportunidad. Te amo mucho. Con amor, tu viejo padre. Autor desconocido. Recuerda, amigo, amiga, si tienes una segunda oportunidad, aprovéchala, porque Dios siempre te dará la protección, la fuerza y el amor para vivirla plenamente. Desde la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Los invitamos a que lean la revista del mes. Hay muchos temas muy interesantes para que ustedes ahí se entretengan, pues un tiempecito. También está el reto de este mes, que al día de hoy, bueno, en este mes ya no es un crucigrama, es un sudoku, así que los invitamos, es la misma dinámica, lo resuelve una sola persona, o si es en familia, pues nos mandan los datos, los nombres de la familia y el apellido, el lugar de donde son, para publicarlos en la siguiente revista el próximo mes. Y también, pues, los invitamos a que escuchen los programas, ahí están las grabaciones de Venus versus Marte, con el pie derecho, lo mejor del deporte con Rabbit, y para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran, ahí están las grabaciones. Únicamente tienen que ir a la página www.sexylawradio.com, www.sexylawradio.com, en la pestaña de música. Ahí van a encontrar todos los podcast de los programas para que ustedes lo escuchen. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Pasen un excelente inicio de semana. Recuerden siempre estar sonrientes, felices, contentos por todo lo que tienen. Agradezcan por todas las bendiciones que hay en su vida. Y pues así nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.